Manny Montes presenta United Kingdom 2, la antesala. Vamos allá, empezó, preparados, vámonos. Porque la división no causa atraso, a la reconquista. Vamos allá, empezó, preparados, vámonos. Porque la división no causa atraso. De una sola sangre se levantó el linaje de los hombres, y dentro de ese linaje que estaba escrito mi nombre, como representante de la dinastía de Jesucristo, el principal de mi genealogía. Tengo una misión en la cual pondré todo mi empeño, la llevaré a cabo porque tengo el perfecto diseño. Nueva generación, la visión del mismo dueño, y como Martin Luther King yo también tuve un sueño. La verdad por encima del punto de vista, el sacrificio primordial a la intención expansionista, el amor, símbolo perfecto de unidad, y la humildad para bendecir antes de impresionar. Yo, canción por canción, 100% demostrado que esto no es para el show, esto es para el que me ha llamado. Me presento con el man y la visión, yo la entiendo. Hey. Ministros enfocados, los cristianos de domingo. Ya no le lamento, si a paso lento me encuentro, que la visión es la unión de este movimiento. Que me llamaron y me puse ready para la conquista, victoria ya está lista para todo el que insista. Para afuera la ignorancia, se acabó la competencia. Esto es un Reino Unido que se nutre de presencia, de la unción, de su gracia en cada canción. Y que gracias a su favor tú mantienes tu posición. Dime bajo ejemplo el país que pasó. Oye, somos 6 más 1 a dar cantazo. De la unción de mi Cristo a dar bombazo. Porque estamos justo a tiempo, no hay atraso. Viene los afuegos en ver el que pasó. Oye, somos 6 más 1 a dar cantazo. De la unción de mi Cristo a dar bombazo. Porque estamos justo a tiempo, no hay atraso. Hemos decidido a no quedarnos estancados para la reconquista, pero que estés preparado. Los requisitos son corazones humillados, los llaneros solitarios no serán aprobados. En el nombre de Jesús hoy nos hemos levantado y iremos a arrebatarle lo que el diablo no ha robado. No cumplirás el llamado si estás separado. Por esto el Reino Unido hemos proclamado. No perderemos el norte, el día es Jesús. No vamos a permitir que se pierda la juventud. No creo en división, por eso estamos unidos. Fue Gemberman y Memo y el ungido. Esto es un ejército real, nada imaginario. Elegidos ese arte que se hicieron calendario. Nuestro comandante es aquel que venció en el Calvario. Nos llamó como un cuervo, como llanero solitario. Quieres vivir en democracia, solo con tu apatía. Solo causas tu desgracia, retrasar la monarquía. Somos un reino, nación santa y la mayor dinastía. Embajadores del rey, el cual dijo que un día vendría a buscar a muchos, o sea, no a uno solo. Entonces, ¿por qué te empeña a romper ese protocolo? ¿O es que acaso quieres y piensa que tuya es la gloria? Porque tienes contacto y poder de convocatoria. Tú solo puedes afectar a algunos si así prefieres, pero juntos afectamos naciones y es lo que quiere el Dios que nos llamó, aquel que nos ha elegido, para que cambiemos al mundo, pero como un Reino Unido. Aquí no hay miedo, seguro vamos a guerrear. Para que cambiemos al mundo, pero como un Reino Unido. Aquí no hay miedo, seguro vamos a guerrear. Manny Montes, Michael Prats, Memo y el ungido, el Leo, músico. Esto es simplemente la antesala para lo que viene. United Kingdom 2, a la reconquista, pronto, a Fueguenme. Oberto el arquitecto, Jackson, el supersónico. ¡Uha!